puedes escaparte así. Si te vas a ocultar. Buenas, buenas, buenas, buenos días. Buenos días, estamos acá en La Bemba. En La Bemba, transmitiendo del corralón de Floresta. Falta de sueño. De sueño. Sí, ¿no? No solo falta de sueño, sino falta de experiencia. Aparte me pone nervioso una mujer que está acá sentada en la mesa. A mí todas las mujeres me ponen nervioso. ¿Pero por qué? Es más, ¿sabe que yo le quería dedicar este programa a todas las rubias? A todas las rubias que gracias a Twitter, no a Facebook... No, en general, digo, ganar una entidad que pueden ser famosas, diciendo, pero yo tengo un hijo con vos, vos tenés novio, tu novio es gay. Claro. Y digo, y así se va multiplicando. Hay otras rubias que viven en Miami y no quieren pagar impuestos. ¿Vos decís que se va multiplicando las estúpidas rubias? No, eso lo dijo usted. ¿Como Guandanara, por ejemplo? Yo le dije que las mujeres me ponen nervioso. Pero aclaraste de las rubias. Claro, no, porque hay mucha rubia escribiendo. Por ejemplo, vio que hay un estilo, por ejemplo, a Maradona. Sí. A Maradona cualquier cosa que tenga pelo rubio le gusta, no importa sí, si es... No importa si es un gremlin. Claro, pero tiene pelo rubio. El tío Cosa puede ser. Sí, también. Eso es de mi época. El tío Cosa con rasta estaría re bueno. Estaría fantástico. Ay, mirá qué buena imaginación. La Pitufina. La Pitufina. Qué linda, pero yo creo qué que tierna. Ahora está él. Pues ya no quiere Pitufina él. ¿Cuántos años tendría la Pitufina en este momento? 150. Sí. Es 57, grande, ¿no? Como yo. ¿Cuántos? 57. ¿No dirías vos la Pitufina? No puedo decir otras cosas que me salen en mi memoria ahora, porque estaría Gargamel también. Bien, sé quién podría ser, ¿eh? Quiero decirles muy buenos días, hemos vuelto en el 2015 con todas las ganas, con toda la fuerza. Con todo el calor. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres esta mañana? Alicia, buen día, ¿cómo le va, señora Alicia? Sergio, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Empezando otra vez el año, empezando este año de radio que va a ser inolvidable como el año pasado. E intenso. ¿Cómo anda, Claudio? Pero con todo, con todo, con todo. Con todo, Sergio. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Para dónde corres? Con todo volvió, con todo este calor, con todo este año nuevo y hermoso que nos espera vivir. Y acá estamos para darle... furia y calor también. Hacemos un llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Si alguno tiene un ventilador y quiere donarlo en el corralón de Floresta, va a ser bienvenido. Leo se encuentra muy acalorado. Muy buenos días, Leo. También tenemos a Patricio en nuestra mesa el día de hoy. ¿Cómo te va, Patricio? Una linda mañana, muy calurosa e intensa, muy intensa. Buenos días a todos. Yo me levanté el otro día y me tropecé con un cosito con agua y un montón de balde y un montón de caca. ¡Epa! Epa. ¿Qué pasó? Caca de camello había. ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco la caca de camello! ¿Qué se te metieron, animales? Se te comieron el pasto. Sí. No me digas, ¿en serio? Sí. Tres camellos y... ¿Tres tipos? No sé si tres eran. ¿Cómo estás? ¿Vos estás bien, Sergio? Los camellos sí eran. ¿Camellos había tres? ¿Tipo no había tres? No sé si eran tres. Bien. Porque cuando yo escuché que cerraban la puerta de mi pieza y... ¿Y te dejaron adentro solo? No, y a mí me durmieron. Oh, wow. Entonces, lamento informarte que no eran los Reyes Ahora, Magos. Sí, me parece que no, Sergio. ¿Le dejaron algo seguro o le faltó algo? Claro. No, yo salí y no estaba en mi casa ya. Suena raro eso. ¿Qué le gustaría a usted, señor Daniel, que le regale, que le hubieran regalado, o cuál es su sueño que quisiera tener para regalo de Reyes Magos? ¿Material? Demasiado complejo. No, claro, se me atravesó una autopista de imágenes de cosas que me gustaría tener, por ejemplo. Materiales. Si usted me dice material, una casa con pileta y pasto. No me importa la casa, aunque sean dos piezas y chiquita, pero pasto y pileta. Es un romance. Pasto y pileta. Sí. En invierno tiraría pescaditos para pescar y... Claro. Asqueroso. Después los tenés que matar para meterte al agua. Y después lo comés. ¿Qué, vos qué comés? ¿Los pollos vivos, las vacas vivas? Qué asco, ¿no? Pobre animalito. Matando, criándolos en un año para después al otro año matarlo. ¿Qué es eso? ¿Cuánta gente hay que cría chanchos, que cría, que los tiene mascota? Basta, claro. Basta de matar animales que tengan ojos. Basta, basta. Animales, perdón, hay animales que... Uy, me escuché. Me escuché. Sí, también, pronto volvió el audio. De pronto volvió el audio. Sí, perdón, volviendo a lo que usted decía, Alicia, sí. ¿Usted conoce animales que no tengan ojos? Sí. ¿Cuál? Los animales ciegos. El gallito ciego, por ejemplo. El gallito ciego. ¿Se acuerda del gallito ciego? Que no es. El gallito ciego. Que no es. No es. Patricio, ¿usted conoce animales que no tengan ojos? No, lamentablemente conozco, todos tienen ojos. Bien. Todos, bien. Lamentablemente. A veces son incomibles. Chinito ciego. Sí. Volviendo al tema de las rubias. 100%. No, yo soy más de las morochas. No, pero digo que hay algunas que vos decís, ¿cómo este hombre? Volviendo a Maradona, ¿no? Estamos hablando. Anduvo caminando por ahí. Billetera. Mata Galán, decís vos. Sí, indudablemente. ¿Usted conoce animales ciegos? Sí, ciegos, conozco. ¿Ciegos? Conozco. Sí, ay, debe haber. Animales ciegos, sí, conozco. Pero digo, sin ojo, porque ella dice todo que tengan ojo. ¿Que no tengan ojos? Sí. No, conozco. No conozco ninguno. Salvo una lechuga, pero eso no es un animal. Qué feo. No sé. Vos me estás descansando. No, nada que ver. Ahora que nos escuchamos, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Auspicia este bloque de papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Qué grande. Qué grande, Alicia, siempre auspiciando este programa. La mierda, hay que tener plata, ¿eh? Señora Alicia, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted qué opinión tiene con respecto de esto de que se está hablando, de las importaciones de ciertas... O lo podemos dejar para el otro bloque porque yo me gustaría explayarlo con usted. Hago una pregunta. ¿Será verdad de que no hay tampones para mujeres? Eso quería hablarlo con Ali. Fue el tema del día de ayer. Claro, eso quiero hablar con Ali. Adivinó el pensamiento, Patricia. A ver. No, están informados. Están informados y adivinó el pensamiento de Sergio. Yo creo que las mujeres estamos pasando un momento muy complicado en la vida. ¿Por qué? Porque no hay tampones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hay tampones? Corchito. Peor lo están pasando los que limpian las piletas, pero bueno. No, a ver, yo los quiero desaznar en algunas cosas, caballeros, porque esto no es fácil. Ser mujer para ustedes es ver un culito caminando. ¡Ay, qué lindo culito! Pero ese culito hay que cuidar. No solamente culitos, Bueno, hay que cuidar a esa mujer. Por supuesto. Y nos faltan los tampones. No. Por favor. ¿Qué hacemos? Mire. No sé. A ver. Mi abuela usaba... Bueno, ¿Para qué, no? Tanto. Sí, toallas. Pedazos de toalla que después lavaba. Claro. Sí, yo escuché que hacían eso. Claro, ayer porque se preguntaba... Sí. Yo pregunto en la antigüedad, ¿cómo harían las mujeres? ¿Así? ¿Así? ¿Así? No se bañaban, claro. No podías rascarte la cabeza porque te salían cosas. Sí. Era complicado. ¿Qué sé yo? ¿Yo saben qué? Tomando a las mujeres, tomando a los... No voy a tomar eso porque me va a caer mal. Me iría a escuchar un temita. ¿Qué les parece? Dígame. Pensando, dedicado a todas estas chicas que se hicieron famosas gracias a las redes sociales... Voy a tomar prestado el dicho de Luca Prodan y nos vamos con las rubias taradas. Vamos. Para vos, Wanda. Caras, conchetas, miradas, perretas. Hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tus el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Buenísimo, volvimos. Estamos en el segundo bloque de Para Donde Corres, acá desde el Corralón de Floresta. Este día, jueves 8 de enero del 2015. Estamos al aire, en vivo. En vivo. Auspicia este programa el Hospital Nacional en Red Exenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al 4305-0091 al 96. Muy bien, señor. Seguimos un poquitito con un poquito de Pato. ¿Trajiste algo de deportes o algo? Sí, tenemos de deportes. Arrancamos con la gran victoria del Atleti de Simeone sobre el Real Madrid, el último campeón del club del Mundial de Clubes. 2-0 en el primer encuentro de la Copa del Rey. Un partidazo que hizo el equipo del Cholo, que a los 13 minutos abrió el marcador con... Bueno, abrió el marcador con 1-0 y después en el segundo tiempo el uruguayo hizo el segundo. Y en resumen, un buen partido del Cholo para esperar la próxima semana el partido de vuelta en el Bernabéu. Después tenemos el tema Messi y el conflicto que tiene con Luis Enrique, que el presidente del Barcelona, que adelantó las elecciones para mitad de año, dijo de que Messi es un líder, pero que no es el dueño del club. O sea que lo dio como referencia al liderazgo que él lleva dentro de la cancha, pero que el presidente es el que maneja el club. También tenemos el pase de los jugadores que van a hacer en esta temporada. El caso Blandi, que se va por a Quilmes, que no tuvo oportunidad en San Lorenzo, jugó muy poco. Entonces Falcioni lo llamó a Blandi y Blandi está agradecido de que Falcioni lo haya llamado, que lo conoce de su época en Boca. Independiente ya tiene casi el 80% abrochado del pase de Albertengo. Falta algunos detalles y en esta semana seguro que se dará esa contratación. También tenemos la renovación del contrato de Coca. El presidente de Racing le extendió hasta diciembre de 2015 el contrato para que siga dirigiendo a la academia. Y Grimi sigue en el club, o sea que no va a ir a jugar afuera como lo estaban pidiendo un club europeo. También tenemos una perla. La perla de que hace 20 años la pérdida de la desaparición de Carlos Monzón en un accidente que tuvo en la provincia de Santa Fe, en el pasaje de Los Cerrillos, en la localidad de San Javier. Y después tenemos el buen momento de los delanteros argentinos en Europa. Tenemos 4 goleadores dentro de la Liga de la Calcio. Los tantos de Tevez, 9 de Higuaín, 9 de Dybala y 9 de Icardi. Que vale aclarar que le tuvo que pedir disculpa a Osvaldo. Osvaldo, el ex huracán. Por Morfón. Yo pensaba, le tuvo que pedir disculpas a Maxi López por Morfón también. Con la rubia. Claro, por la rubia. Por la rubia. Y... la rubia, tal cual. Pero cómo le gusta ganar amigos al pibe, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que el 20 de julio come no es el único, contra ¿eh? La pared. Claro. No es el único. Con un espejo. Claro. Qué bárbaro. Te, Pato, ¿sabes algo de Teo? Sí, sí. Tengo un amigo que le va a poner Tea a la hija. ¿Tea? Tea. Va, estamos haciendo un Facebook que se va a llamar para que le puedas poner Tea a tu hija. A Teo Gutiérrez lo nombraron como el Rey de América, o al menos apareció en su Twitter, que está disfrutando que él es el mejor de América por este año. No creo que se vaya de River. Yo pienso de que tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores y que apuesta junto a la figura que tiene River, que trajeron a Pablito Aimar, que se está poniendo a punto, que no tiene contrato con River todavía, porque dice de que no lo quiere eso de enfermería River. Entonces tiene un convenio, porque no puede estar a la orden de un club, o sea, preparándose en un club sin un... no un contrato, sino como un precontrato para poder entrenar con los jugadores de primera división. Y está entrenándose aislado y poniéndose a punto para ver si puede en esta temporada puede arrancar con River o en la próxima. Bien. Bueno, sabemos que también tenemos el Dakar. Está corriendo el Dakar. Veo que de Boca nadie dijo nada, porque no, es un quilombo Boca. Se le van los jugadores, las esposas de los jugadores salen a decir de que las estafaron. Vale aclarar de que Boca todavía no tiene ninguna contratación. ¿Cómo no? Lo tiene a Sara, que ayer pasó por el túnel de... ¿El tiempo? No, no, hicieron un túnel todos los jugadores para que pasen los dos nuevos, que son Sara y ahora no me acuerdo cómo se llama el otro, y le dieron un paquetenga. Bueno, están diciendo de Boca, dice que Lodeiro quiere venir, pero es complicado la salida del Corinthians. ¿Lodeiro? ¿Quién es Lodeiro? No, un uruguayo. Un jugador uruguayo, sí. Sí. Juega en la selección de Uruguay. A Casco, el jugador de Newell's, se ofreció plata por el 100%, pero menos de la que quiere Newell's. Me quiero corregir, sí. Sí. Boca tiene tres contrataciones. A Pablo Pérez del Málaga. Ese. A Pavón de Colón y a Sala del Betis. Sí, pero lo que quiere Arruabarrena no los tiene todavía, que son tres defensores para ocupar los puestos que necesita para cubrir para el torneo que viene, si puede clasificar a la Copa Libertadores, que tiene un partido con Vélez, que se va a jugar en Mar del Plata, y también tiene que afrontar campeonato local y Copa Sudamericana. Bien, bien. Volvemos al ámbito de fútbol y quería hablar de el que no pudimos decirlo, que Huracán salió campeón de la Copa Argentina, ¿sí? Y volvió a primera, que tenemos a Chicago en primera. Chicago en primera. Que tenemos a Temperley. Temperley en primera. Digo, qué partido loco, ¿no? Pero ¿cuál es el clásico con Temperley? Banfield. Obvio, el que quedó sin clásico es Lanús, claro. También tenemos a Sarmiento de Junín. También en primera. Entonces vamos a hacer el clásico Lanús Sarmiento Junín por proximidad. Claro. Bien. Bueno, ¿usted sabe cuál es el clásico de Sarmiento de Junín? Sarmiento de... No. Brian Sarmiento, el de Quilmes, que se va a Ñul. Qué sé yo, es un quilombo. Bueno, Beatriz fue de China. Estaba jugando en China. Sí. Estaba robando. ¿Peluquería? ¿Por qué robando? Estaba jugando. No, ¿peluquería? ¿Se acuerda de Beatriz, la peluquería? Beatriz, que choreó una peluquería, sí. Pobre muchacho. Y se fue a Medellín. Atlético, mira. Medellín, mira qué lindo, muchacho. Ahí sí que va a cortar. Va a estar con contento. La tijera que... No, es un buen número 9. Como se para en la cancha, la posición, aparte, tiene el oportunismo que tenía Palermo en su tiempo. Aprendió mucho de Palermo. Sí. Es un muy buen delantero. Y luego va a sorprender cuando juegue la Copa Libertadores con el equipo de Medellín. Sí, ojo que también lo quieren a Penco en Medellín, ¿eh? Yo no sé qué quieren. No, Sebastián Penco ya se fue. Por eso. No sé qué quieren hacer con esos 2-9. Pero bueno, vámonos a un temita musical. ¿Le parece a usted? Por supuesto, pero por favor. ¿Sabes pero lo yo... que pasa? Sí, dígame. Lárguelo. Ese tiene ojo. Ese no, porque ese lo guardo porque tiene ojo. Ese hay que cuidarlo. No, este, pasa lo siguiente. Ustedes hablan de fútbol y que penco y que piripipipi. Que teo. Que teo y que la... Ay, Dios me libre y me guarde. Basta. ¿Cómo saben de fútbol? Pero también las mujeres sabemos de otras cosas, no solo de tampones. Habíamos quedado en ese tema, ¿no? Porque habíamos quedado en ese tema de las rubias, de los tampones. Y ustedes con el fútbol se explayaron... Divinamente, sí. Divinamente, la verdad que los felicito. Pero también tenemos que hablar de otro tema. Es que con tampones no nos dejan explayarnos. Son tan vivos. ¿Por qué siempre el chiste es fácil? Y porque vos lo dejás, estamos hablando de otra cosa. De pelota y yo le dejo picando la pelota. Así que, bueno, yo les voy a decir una cosa. Nosotros las mujeres sabemos hablar de otras cosas. Cuénteme. No solo de tampones. Bueno, ¿de qué podemos hablar? A ver. No sé. Sí. Bueno, qué sé yo. ¿De cine? De cine. ¿Malla enteriza o bikini? Ahí está. Esa es la cuestión. Ahí está, porque llegaron las nuevas mallas. Exactamente. ¿Vio que nosotros los hombres también podemos hablar de cosas de mujeres? Perfecto, me encantó. Estoy informado. Ahí está. Porque hay unas mallas que se llaman las trikini. Y después podemos seguir hablando de otros temas más. Me dijeron que el operador Leo vio gente en trikini. Y que lo publicó, después les cuento. Floresta, Avenida Gaona 4660. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, volvimos al tercer bloque de este ¿Para dónde corres? ¿No este le gusta jueves? ¿Buenos Aires sin gente? Sí, pero hay mucha gente todavía. Hay mucha gente. No había nadie en el camino para acá. Bueno, el camino que vos agarraste, Pipi. Bueno, pero digo, está todo el mundo en Cariló. ¿En dónde? En Cariló, no entra más gente. ¿En Cariló? ¿Cómo sí. sabe? Porque escuché los medios que dice que Pinamar y Cariló arde. ¿Sí? Pero porque está caliente. No, dice que no entra más gente, no hay lugares para alquilar, la gente duerme en la calle. Nah, me jodés. Te estoy diciendo la verdad, los autos. Yo te digo de que se esperan hoy en Villa Mercedes 200.000 fieles para venir al Gauchito Gil. En Mercedes, provincia de Corrientes. Provincia de Corrientes. No es Villa Mercedes, ¿eh? Porque justamente no, y... hoy es 8. Y 8 es. El día del Gauchito. El día del Gauchito. Exactamente. Asado, vino, guitarra. Hay una peregrinación gigante, yo que he ido muchas veces, que casi cortan la ruta, porque no es porque la quieran cortar, sino es que es tanta la gente que no entra a los costados en el santuario. Es como bastante peligroso inclusive, porque bueno, hay gente que está viajando, que no está yendo al santuario y que pasa muy rápido por ahí. Habitualmente hay accidentes por estos temas, ¿no? También tengo entendido de que hay muchos músicos. Muchos músicos del rock nacional, músicos del folclore. Chamameceros. Sí, que van a visitar el santuario. Sí. Uno de los más conocidos, el Mono de Capanga. Dice de que una vez pasó de largo, se le pinchó la rueda y a unos kilómetros tenía el santuario. Dice que por arte de magia, eso que parecía pinchadura, y siguieron camino. Entonces siempre que van a hacer giras, tienen que pasar por ahí. Por ahí. Bueno, dicen también que de la difunta Correa... Si vos no pasás por el santuario, por la ruta 40, y no parás, y aunque sea te das una vuelta, no llegás a tu destino. Y es así. Yo he escuchado a un montón de gente, y a mi hijo un día se fue a San Juan, pasó por la ruta, y no dio la vuelta por el lugar a donde está la difunta Correa, y a 200 kilómetros, una cosa así, le pasó algo que él todavía no puede creerlo, que fue algo parecido. No sé si se le había pinchado la rueda. La cuestión que tuvo que volver de nuevo al pueblo para pedir mecánico, y le dijeron, no, flaco, dice, tenés que volver, pegarte una vuelta y vas a seguir. Igualmente fue el mecánico. El auto no tiene nada. y bueno, y siguió su camino. Así, son cosas increíbles. No sé si son increíbles o es la fe, no sé cómo llamarlo. Realmente no sé cómo llamarlo. Pero yo pregunto, ¿qué pasará en Cariló? La verdad que no sé. Pero a mí me gusta Buenos Aires. ¿Hay ningún santo ahí en Cariló? Santa Triquini. Claro, Santa Triquini. Ahí está, estará la Santa, Santa Triquini de la arena. Claro. Bien. Posando en la arena, claro. Ahí está, estaría quizás, bueno. Quizás sí. Quizás sí, estaría bueno que haya una Santa Triquini. ¿Qué tenemos? Yo me imagino a Botero armando una... Un cuadro de la Santa Triquini. Sí, yo no quiero imaginarme esas cosas. No, porque es una belleza, es arte, puro. Arte, sí. Totalmente. ¿El qué es arte? Arte por dos. Las pinturas de Botero. Claro. Yo pensé que era pintura sobre la Triquini. No. También. Bien, sigue el Dakar, ya pasó a Chile. Así que... ¿Se enteraron que murió una persona? Un piloto polaco. Sí, por el... De moto. Sí, por deshidratación. Exactamente. Se le calentó el casco, como quien dice. Qué importante. Hoy justamente cuando veníamos, te cuento, Dani, que cuando veníamos para la radio había un señor en una esquina, en un semáforo, vendiendo. Sí. Y Sergio amablemente le decía que tomara agua, que se cuidara. El señor estaba tan... metido en su enojo y en su, no sé qué, resentimiento, que lo que menos decía, escuchaba lo que Sergio le sugería, que tomara agua, que se cuidara. Y es tan importante ahora en el verano tomar agua y cuidarse, y escuchar a otros que te cuidan y te dicen, toma agua, hidratate, fíjate, no andes por el sol, usa gorra, todas esas cosas, ¿no? Bañate, porque es tan importante el baño. Ahora también en el verano, no solo para vos, sino para el otro también. Sí, para que no te olfatee el otro. Qué bueno que, mirá, una persona pública, diríamos, porque podríamos llamarla así, en el Dakar, Murió por deshidratación. Qué importante que es. Así es. Y también es importante dejar de fumar, ¿no, Claudio? Y sí. Y qué bien me vendría a mí también, ¿no? Qué bien nos vendría a todos los fumadores. Detrás de la cortina de humo. Declarada epidemia mundial, la adicción al cigarrillo parece no tener límites. Sin embargo, es posible superarla. La clave, no desalentarse por los fracasos e insistir. Para algunos es un cliché. Para otros, un rito insoslayable. Una necesidad tan básica como respirar. Y es que la llegada de un nuevo año llena a todos, escépticos o no, de listas de cosas por hacer, de planes pendientes que todavía no pudieron concretarse y de proyectos que esta vez sí, sin falta, de este año no pasan. Las consignas, muchas veces mediante el pensamiento mágico, pueden variar. Algunos se proponen mejorar su alimentación, otros comienzan a hacer más deporte, otros enojarse menos. En la mayoría de los casos, los propósitos están vinculados con mejorar la calidad de vida. Y es por esto que no son pocos los que se proponen dejar de fumar una vez que lleguen los 12 y hayan pasado el brindis, los festejos, la comida invernal, el pleno verano, los regalos, las anécdotas trilladas y alguna de otra lágrima. Según cifras del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo del Gobierno de la Ciudad, en Buenos Aires fuma el 31,9% de la población adulta. A nivel nacional se estima que cerca del 25% de los mayores de 18 años es fumador. Pero si se miran desde una perspectiva global, los números impactan todavía más. Bueno, las cifras que alarman. Fuma el 31,9% de la población adulta. Fuma el 18,5% de estudiantes de entre 13 y 15 años, ¿no? O sea, los chicos que van al colegio. Pese a ser una ciudad declarada libre de humo, el 50% de los no fumadores están expuestos al humo de tabaco ajeno. O sea que los que no fuman están más expuestos al tabaquismo de los que fumamos, de los que sí, ¿no? Fuman. Esto es sabido, ¿no? Esto es una cosa que ya es sabida. O sea, respiran más la nicotina, el humo, claro. que los que fuman, ¿no? Por sí, eso sí. Es una cosa tan... Yo ahora que justamente estoy por meterme en una clase de canto, qué bien que me vendría no dejar de fumar. Y, no, ¿cómo no dejar de fumar? No dejar de fumar, me traicionó el... El inconsciente que vive en mí. El inconsciente que vive en mí, sí. El inconsciente colectivo. Echémosle la culpa sí, al colectivo. Porque uno es una cosa, me di cuenta que es un vicio tan, tan maligno, la ¿Vos verdad. Vos antes no fumabas, Claudio. Yo antes no fumaba. ¿Viste? Yo antes no fumaba, lo empecé a agarrar después. Pero es importante, creo que es un informe bastante importante y es para pensar y para meditar. Que se pueden hacer cosas realmente para dejar de fumar. Sí que se pueden hacer, y se pueden hacer muchas. Sí. Daniel Antagli dejó de fumar, Alicia Maya dejó de fumar y somos hemos sido fumadores. Yo cuando tenga 70 años voy a volver a fumar. No, ya no fumamos. Ya no, ya está. Hemos sido fumadores bastante. No va a haber más cigarrillo. Yo voy a existir. No va a haber tampones, no va a haber cigarrillo. ¿Qué falta? Para tapar los agujeros no va a haber más nada. Hisopo. Claro, qué sé yo. Bien. Nos vamos a un temita musical y ya hacemos como un cierre de este programa porque ¿saben quién viene? Viene el hijo de Sam. El hijo de Sam. El hijo de Sam. Qué grande, vuelve el hijo de Sam también. El hijo de Sam está acá atrincherado y vamos a tener novedades. ¿Está enjaulado? Está enjaulado el hijo de Sam. Y tenemos novedades para la próxima semana. Sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos les crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca. La rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mesura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, una. Apláudame la luna. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Que todos tengan su propio castillo. Que en vez de llover café, llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu boca no te censura. Hago que tu abuela mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta, porque soy invisible. El mundo se ha cuadrado con un dado, girando por la... FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Bueno, estamos acá. Estamos ¿en dónde estamos? En La Bemba, en el Corralón de Floresta, en Avenida Gaona 4660. Puedes comunicarte también a través de www.labemba.com.ar. Y si no, en nuestro Facebook, ¿saben? Facebook. El Facebook, coño. Facebook. Pues tenemos un Facebook que se llama Habemus Radio. Y... Cáspita, sí, y le pone el del logo verde, y de ahí le pone me gusta, y ahí poderse escuchar a partir de esta noche. Ya lo vamos noche. A invitar pronto también a Antonio Banderas, anda por ahí también. ¿En serio? Sí, joder, nuestra joder, próxima coño. Invitación. Pero que no venga con el gato de Shrek. El gato de Shrek. Va a venir con el gato. Sí, ah, creí que hablabas de la mujer. ¡Ay, qué lindo! ¡Va a estar Banderas! ¡Vamos a ver a Banderas! ¡Bravo, bravo! ¡Hurra, hurra! Bueno, yo le quería preguntar, presentar a un al, a un escultor. Sí. Una persona preséntelo. Que una persona que a los 15 años se fue de su casa a vivir en una casa en un árbol. En la dictadura cae internado en el Borda y consigue escaparse. En Quilmes, Tito Ingenieri con su mameluco pintado y hecho por Mídira invita a pasar unos amargos. Estamos en la Casa de las Botellas de 25 de Mayo y Los Naranjos. ¿Qué es? Una obra de arte. Soy obrero autodidacta del arte. Hecha con más de 2 millones y medio de botellas, es hogar y museo. Allí expone sus obras y esculturas. Esta casa tiene un mensaje, que la gente la copie. Yo soñé con un barrio artesanal, pero mis vecinos se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Es una casa abstracta. Nadie puede tener la excusa de impedimentos técnicos para realizarla. ¿En dónde era? ¿En Misiones? No, acá. ¿Acá? Sí, ah, sí. Porque en Misiones. En 25 de Mayo y Los Naranjos. En la provincia de Buenos Aires. Ah, bien. No, porque en Misiones hay una casa hecha de botellas en Puerto Iguazú. Por eso decía. Y este muchacho es un escultor y hace obras de arte. Es soldador y. Bien. Es un discípulo de Marta Minujín. Daniel tampoco se había dado cuenta, por eso ahora sí se dio cuenta. Bueno. Bien. Señores, estamos llegando al fin de esta velada paqueta mañanera. Que hemos llamado así, ¿para dónde corres? Así que me gustaría que me cuenten algo más, así nos vamos. La verdad que fue un hermoso programa, después de tanto tiempo, Y ¿qué les podemos desear? Les podemos desear lo mejor, la mejor salud del mundo, mucho amor, mucha paz, mucha amistad, mucha salud y lo mejor para todos, gente. Fuerza, fuerza, fuerza para todos. Fuerza, adelante. Yo quería cerrar felicitando a Riquelme por la morocha que tiene al lado, terrible morocha. Ahora sí que está feliz Riquelme, se va a comer asado al sur. La tenía en Dutra, ¿no? No, es una chubutense de Puerto Madryn. ¿Cómo se llama? Estefanía Domínguez. Lo que pasa es que la Dutra lo quiso complicar a Riquelme con unos tweets, pero él está feliz comiendo asado allá en el sur, con un gran suegro que tiene que es de la banda peronista. No, la verdad es que me voy contento con eso. Muy bien. ¿Puedo decir que Riquelme está feliz? Sí, mirá cómo está. Mirá la risa, mirá esta risa. Nunca lo vi feliz, ¿eh? Nunca lo vi reír, yo tampoco. Lástima que de Boca, pero bueno. Ascendió con Argentino. Mirá la sonrisa que tiene, mírenla. Es impresionante. Sí, es de novela. Sí, la verdad que le hizo bien. Parece un galán de televisión. Claro, sí. Le hizo bien. Gracias, sí. Alicia, por mostrarme con esos también. El auto ese que está. Y con eso sí. Sí. Máximo. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo le deseo un feliz año hacia todos, que tengamos un 2015 y la verdad que deseamos todos los argentinos este saludo, qué sé yo, pero bueno, bien. Ahora que vienen las elecciones, no sé qué pasa. Pero bueno, nada, le deseo 2015 para todos y fuerza de adelante. Y vienen las elecciones, votaremos y ganaremos los que votemos. ¿O no? ¿Qué sé yo? Lo importante es que votaremos. Exactamente, me parece que ya votando, exactamente, me parece que votando ya estamos ganando. Quiero decir que estoy podrido de los medios de comunicación y de las rubias que están todo el tiempo hablando de lo mismo en la televisión. Basta, basta. Basta del conejo y de Lola Chomlales. Por eso las moruchas son inteligentes. Bueno, yo le quiero decir también, le quiero dar gracias por dejarme participar en este programa. Yo quiero darle gracias por existir. Gracias por ser cada vez más grande. Yo quiero darle gracias por haberse levantado hoy a la mañana. Gracias, yo le quiero Marcelo. Dar gracias por su cabellera tan prominente. Yo quiero dar gracias a mi peluquero. Y así nos vamos, dando gracias. Dando gracias. Gracias a la vida, gracias. Nos fuimos. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.